Estás escuchando rutalatina.musicagratis.website. Radio La Ruta Latina se complace en presentar las obras musicales de un ícono en la cultura artística mexicana, el señor Pedro Infante. Hola, muy buenas noches. Su anfitriona Angélica Sebel les da la bienvenida al segundo programa de La Hora de Pedro Infante, donde nos transportaremos a la época de los años 40. Para empezar, quiero darle las gracias por su apoyo y colaboración al locutor Rafael Aparicio, que nos dará unos pequeños comentarios acerca de la vida de Pedro Infante. Así como también quiero agradecer al señor Ricardo Di Martino por darnos la oportunidad de hacer este programa. Y a ustedes que nos honran sintonizándonos. Y bueno, ya tenemos los primeros saludos y son para toda la gente de Colombia que nos sigue amablemente. Y también quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo para mi abuelita Chelito, Consuelo García y López, que nos escucha desde la colonia Martín Carrera en Ciudad de México. Y a mi amiga Rosy Flamenco y Gerardo Rojo, que nos escuchan desde Coyoacán, Ciudad de México. Los quiero, amigos. Y sin más preámbulos, los dejo con dos hermosas canciones. Noche Plateada, de 1944, autoría de Ernesto Cortázar, y Mi Changuita, de 1944, autoría de Victoria Eugenia. ¡Comenzamos! Esta noche de luna te canta mi corazón, viene buscando fortuna, viene buscando tu amor. En esta noche plateada te vengo a cantar, mujer, tú que eres mi bien amada, la dueña de mi querer. Despierta ya, alma de mi alma, a ti te llama mi corazón. Déjame ver tus lindos ojos, tus labios rojos que adoro yo. Te quiero más que a mi vida, y mi vida es para ti. Por eso, mujer querida, nunca te olvides de mí. Si vengo a inquietar tu sueño, perdona mi corazón, es que se siente tu dueño y viene a buscar tu amor. Despierta ya, alma de mi alma, a ti te llama mi corazón. Déjame ver tus lindos ojos, tus labios rojos que adoro.

oye el grito que brota del pecho de todos tus hijos que sufren por ti. Oye el canto de guerra de un pueblo que nada le importa luchar y morir. Ven a darnos ayuda en la prueba de todos los que peleamos por ti. Ven a darnos, oh patria querida, valor indomable en la eternidad. A luchar por la patria querida, guerra muerte para el cruel invasor. Demos todos por ella la vida, también por su suelo, su gloria y su honor. Mexicanos, la patria es primero, ella sufre vergüenza en su dolor. Mas aquí están sus hijos guerreros, guardando su fiel pabellón tricolor. Dulce patria, tu llanto y tu pena, juramos muy pronto tus hijos aliviar. Nos ayuda la Virgen Morena y la cruel afrenta queremos vengar. Nada temas, oh patria querida, porque este tu pueblo habrá de triunfar. Cada gota de sangre vertida, nuestros enemigos tendrán que pagar. Vamos pues a matar enemigos, a acabar con la pérfida invasión. La derrota será su castigo y la gran victoria será nuestra honor. ¿Qué les parece? Y continuamos con Amores de Ayer, de Tito Cortázar. Al cerrar los ojos veo toda mi vida pasar y me llena de consuelo aquel amor recordar. Hoy con tristeza recuerdo nuestros amores de ayer y casi siento tus labios que me besan como ayer. Hoy han pasado los años que no daría por volver a revivir un momento nuestros amores de ayer. Amores de ayer y casi siento tus labios que

lindas muchachas norteñas y yo. Mis paisanos nacieron con la audacia para retar con valor al porvenir. Más luchadores si llega la desgracia, machos de veras a la hora de sufrir. Ay, mi Nuevo León, mi tierra hermosa, eres orgullo de toda mi nación. Ay, mi Monterrey, ciudad preciosa, a ti te canto vibrando de tristeza su dolor, al ver rota su entereza y quebrado su valor. Cuando les llega la hora, solo inspiran compasión, y hasta los que matan lloran y les falla el corazón. Y hasta los que matan lloran y les falla el corazón. Cuando yo los valientes, la culpa la echan al sol. Los cobardes a su suerte, los demás a un amor. El llorar de los valientes nos da tristeza y dolor, porque solamente brota cuando duele corazón, porque solamente brota cuando duele el corazón. Más fuertes no se pueden aguantar, y al estar frente a la muerte se les carga su penar. Los que han sido enemigos, si van a morir los dos, se vuelven a ser amigos al estar cerca de Dios. Se vuelven a ser amigos al estar cerca de Dios. Ahora escucharemos Ramito de Azahar, de Raúl Avista y Ernesto Cortázar. Tengo yo un amor, qué lindo es este amor, que quiero tanto. Él es la esperanza de mi corazón, por

de aquel hombre que fue toda ley. Fue su nombre Agapito Treviño, que salvó a su ciudad Monterrey. Y seguimos con Ranchito Lindo, de Felipe Bermejo, y una memorable canción, Sobre las Olas, de Juventino Rosas. De mis amores, que allá entre la sierra está, cubierto de lindas flores, cubierto está. Hoy se halla muy solo y triste, porque hace falta una flor. La dueña de mis amores que se ha marchado sin un adiós. Vuelve, ranchera, al rancho donde yo te vi. Mira que sufre este corazón por ti. Todas mis ilusiones se fueron pa' no volver. Mi pecho llora y suspira, pues le hace falta ya su querer. Ranchito que fuiste cuna, donde ella me adormeció. Haz tú que regrese pronto por el recuerdo que me dejó. Vuelve, ranchera, al rancho donde yo te vi. Mira que sufre este corazón por ti. Te vi y al irte a salvar por tu vida la vida perdí. Tu dulce visión en mi alma indeleble grabó la tierna pasión que la dicha y la paz me robó. Si el eco de mi dolor tu recuerdo llegara a turbar, amor, no te niegues su pena escuchar, el viento te llevará los gemidos de mi corazón y siempre repetirá los acentos de mi canción. La tempestad en su furia del mar, el relámpago en duro fragor,

de un amor engañoso. Si me traiciona el izquierdo, el otro me hará dichoso. No, tú no, tú no. Tú no te esperes que busque, ni que tu encanto me ofusque. Eso ya se me olvidó. Eso ya se me olvidó. Mi orgullo es ranchero, mi amor es sincero. Y nunca presumo de ser valentón. Pero si alguien quiere probar mi canilla, dispuesto me encuentro pa' darle un quemón. Allá andan diciendo que son muy picudos, y yo me los clacho al oírlos hablar. Todos son valientes, todos bravucones, y a la hora de la hora no saben pelear. Pa' los trompos son las cuerdas, pa' los calvos las monteras. A los changuitos tarzanes que me duran los panteras. Porque me ven fuereño, piensan que me han de comer. Pero yo les digo no, es porque pares no ha de haber. Jugar a los gallos, correr los caballos, es siempre mi orgullo poderles ganar. Y para los amores tengo los mejores, porque este ranchero sabe enamorar. Que viva mi tierra, que viva mi rancho, que es tierra de machos que saben pelear. Si piden trompada, le dan cuchilladas, si piden balazos, también saben dar. A los trompos son las cuerdas, a los calvos las monteras. A los changuitos tarzanes que me duran los panteras. Si porque me ven fuereño piensan que me han de comer. Pero yo les digo no es porque pares no ha de haber. Hemos presentado La Hora de Pedro Infante. Estás escuchando rutalatina.musicagratis.website.